En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. En Radio CCE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El galpón de los cuentos vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El galpón de los cuentos vivientes ya está aquí. Buenas tardes, amigos y amigas. Un gusto acompañarles una tarde más aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, programa literario que se desarrolla cada miércoles de 6 a 7 de la tarde desde aproximadamente 3 años. Vamos por los 100. Hashtag. Ya saben que tienen que comentar, seguir en nuestro Facebook. Mucho gusto compartir de nuevo otra tarde con ustedes aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Bueno, ya que ya me uní de una a la conversación de lo. Ya. Sí, ya que quité la palabra, como justamente me dice Panchito aquí atrás, como siempre en controles, que nos acompaña. Un gusto compartir con ustedes, ya saben. Marcelo ya se incorporará en unos minutos con nosotros, está coordinando la transmisión a través del streaming del Facebook. Bueno, hay una noticia, diríamos, en el ámbito literario, cultural literario. Bastante que recién se está sonando, bastante fuerte ahora sí. ¿Cuál noticia dices tú? Pero... Yo digo del plan del libro. Sí, eso, sí, eso mismo. A ver, ahora sí, anúncieles completo la información. Bueno, obviamente ya está en redes sociales. La noticia es que María Fernanda Ampuero se hace cargo del plan de la lectura, o el plan del libro, como tú lo has llamado, que fue desierto por otro escritor. Esperamos que con esto ya haya mayor accesibilidad, diremos mayor manejo para que... Nuevos aires. Así creo que es uno de los titulares, dejar nuevos aires administrativos en cuanto a la al quehacer literario y cultural en el país. Por supuesto que creo que es una noticia que nosotros también nos alegra bastante aquí en el Galpón. También esperamos tener próximamente para hablar con ella justamente de ahora cuáles serán los nuevos planes que tendrá el Plan Nacional de Libro y la Lectura. Claro, ya eso a través de Marcelo veremos si podemos conseguir una entrevista con ella, pero eso será futuro. Hoy tenemos el otro invitado que igual está... Está a punto de llegarse. Bueno, mientras nuestro invitado llegue, creo que sería un poco mencionarle quién justamente es nuestro invitado, que es Damián Salguero, que es un poeta colombiano, para que vean, el Galpón abre sus puertas también hasta el exterior. Hemos tenido buenos invitados. O sea, invitados internacionales. Digamos, internacionales, claro. O sea, es el espacio que ha tenido el Galpón también. También se ha escuchado aquí tanto dentro del Ecuador como fuera del Ecuador, y también les agradecemos muchísimo, sobre todo también a Colombia, que en Pasto nos escuchan bastante. Así es, entonces vamos a nuestro primer break musical, mientras tanto coordinamos la entrada del invitado, la entrada de Marcelo, ya regresamos en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Mi corazón. Me gusta la mañana, me gusta. Estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Anaid y Pablito hicieron la intro de hoy. Hoy tenemos un invitado bastante especial, pero que llega un poco tarde, puesto el tráfico es su mayor enemigo y al parecer confundió la hora. Suele pasar, a veces nos descuidamos. Así que por eso hay que leer bien. Hay que leer bien, lean bien. En época de exámenes es importante leer bien, tomarnos un poquito de tiempo. Bueno, sobre todo ahorita que ya son los supletorios para la central, así que ya. Y para los colegios, los remediales. Bueno, sí, remediales más o menos, porque supletorios. Siempre es importante leer. Siempre bien. Es importante. Bueno. Lo importante es leer, disfruten de la lectura, tómense su tiempito y háganlo. Pablito ha traído varios libritos, entre ellos una revista. Más bien queríamos que presentes un poco al invitado. Tú comentabas más o menos en el marco de... Primero el invitado, ya mencionamos que era internacional, es colombiano. Uh-huh. En el marco de qué... Damián Salguero visita el Ecuador con motivo de que se está realizando la Ruta Poética, un evento literario que reúne a varios poetas latinoamericanos en un espacio para que declamen su obra e incluso den pequeñas charlas a los estudiantes, a personas interesadas en conocer más de lo que se está escribiendo actualmente en América Latina. Así que estaremos conversando con Damián próximamente en unos cuantos minutos más. Para ello, por eso Pablito hoy trae relacionado al tema de la poesía la revista Rocinante, que aquí tiene de portada un grabado de Fernando Pessoa, y también una antología poética. Chan, chan, chan. Como es de esperarse. Jorge Carrera Andrade. De Jorge Carrera Andrade. A quien no le hemos dedicado un programa, ahora que lo recuerdo, en estos 3 años. Es uno de nuestros pendientes. Siempre es uno de los pendientes. Hay muchos pendientes. Si nos ponemos a hablar de pendientes, a ver. Quedamos en deuda. Es uno. Vallejo es otro. Voy, Vallejo. Kafka es otro. ¿Quién más, Pablito? O sea, yo ahorita pongo esos 3 así de pie. Pessoa mismo. Bueno, Pessoa sí le debemos bastante. Es que no sabemos a cuál de los 100 heterónimos dedicarle el programa. Claro, puede ser. Hay varios de esos, ¿no es cierto? Correcto. Así que bueno, esperamos a nuestro invitado. Y mientras tanto les contamos, bueno, ya lo dijeron Pablito y Anaid, María Fernanda Ampuero es la nueva cabeza del plan de lectura, lo cual nos llena de emoción. Y le deseamos lo mejor desde el galpón. Y esperemos tenerla próximamente. Estamos haciendo todo lo posible por traerla y conversar con ella. Y si no lo hacemos, pues estamos pensando en migrar a México. No de forma legal, porque está bien difícil conseguir el pasaje. Así que ya veremos cómo llegamos. Pero de que hablamos con María Fernanda, hablamos con María Fernanda. Panchito nos dice que con el coyote, él tiene varios contactos. Si quiere migrar, ya le damos sus números. No podemos hacer apología. No podemos hacer eso, pero es una idea tentadora que estamos teniendo para poder conversar con María Fernanda. Tú hablabas hace rato de exámenes y todo eso, entonces, por ejemplo, la carrera de artes escénicas, la carrera de teatro de la Universidad Central, uh-huh, precisamente está en exámenes de grado, y como examen de grado final, es la puesta está presentado de una obra, la obra es El Mercader de Venecia, de Shakespeare. Sí. Va a estar todavía, si no me equivoco, 2 semanas más. Así es. Miércoles, jueves, viernes, incluso sábado está... en escena en el teatro mismo de la Facultad de Artes. Claro, es que están también celebrando todo lo que en la Facultad de Artes, toda la exhibición de fin de semestre, tanto ahí dentro de la facultad se ve todo lo que se han hecho, por ejemplo, también la carrera de artes plásticas, pues se pueden ir, y así que también disfruten y están invitados también. Consuman, en verdad, vayan, disfruten de esta obra de teatro y de toda la exposición que la Facultad de Artes ha realizado. Y también dense una vuelta por Quito. Hay lugares que realmente merecen darse un espacio más visible. Referido a esos temas también, por ejemplo, ya se inicia agosto y, por ejemplo, empieza... Sí. El mes de las artes. El mes de las artes, pero igual, bueno, hubo cambio de... No, no somos como Yunda, o sea, no sabemos si habrá plata para el mes de las artes, pero habrá perritos. Pero habrá perritos, no. Habrá perritos, no sabemos. Señor alcalde, un saludo desde el galpón. Pero bueno, en verdad es cierto, se viene el mes de las artes y el Centro Cultural Benjamín Carrión está preparando una agenda con actividades realmente llamativas, conversatorios sobre la obra de Antonio Di Benedetto, otras obras desde la sororidad, otras formas de escritura, talleres de escritura desde la sororidad, así que bien logrado por esa. Si quieren participar, aprender a escribir, ver qué se está pensando desde otro. Definamos qué es sororidad. Bueno, definamos qué es sororidad. Tenemos Google, Pablito ya lo está metiendo, así que ya le decimos qué es sororidad, porque él puso el tema sobre la mesa. No, tú pusiste el tema sobre no, pero es el tema del taller, desde la sororidad, claro, que es la compenetración entre una y otra persona. No mutua confianza, no podríamos decirlo de esa forma, pero es... el mutuo apoyo que existe entre las partes. Y ahora Pablito va a sacar el diccionario de la RAE. Dice, sororidad es un neologismo que se emplea para referirse a la solidaridad entre mujeres en un contexto de discriminación sexual. Muy bien, el momento cultural lo vivimos gracias a Pablo Tipán. Y ahora sabemos lo que es sororidad. Bueno, estamos viviendo en la época de Googlear. Por sí. Eso ya también ya es un verbo. Es un verbo, ya está dentro, ya está incluido en el diccionario, así que la sororidad. Entonces, la sororidad, sí, también es necesario, o sea, es mejor informarse, pero informarse bien, por favor. Sí, hay muchos fakes. Gracias a Panchito, nos leyó el pensamiento. Si van a googlear, googleen algo en serio, no miren fakes. Bueno, pueden verlo, tal vez funcionen como memes. De ahí, por ejemplo, para introducirnos, yo recién estaba igual leyendo Andrés Caicedo. ¿Qué estabas leyendo de Andrés Caicedo? ¿Que viva la música? No, eso no es lo bacán. Es chévere. Es súper chévere. Sobre todo la parte en la que le persigue la araña. Él sueña que le persigue una araña. Es bastante interesante Andrés Caicedo. Cali Calabozo. Uno de los cuentos más impresionantes que tiene. Panchito ya nos puso un break musical que se oye súper genial, así que les vamos a compartir con ustedes lo que Panchito está escuchando. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, cause I'm musical, little high. Time is claw sends shivers down my spine. Body's aching all the time. Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama, ooh, I don't wanna die. I sometimes wish I'd silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo Figaro, Nonifico. Oh, I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Spare him this life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah. No, we will not let you go, let him go. Bismillah, we will not let you go, let him go. Bismillah, we will not let you go. We'll not let you go, we'll not let you go. Let him be gone. No, no, no, no, no, no, no. Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. Estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Ya llegó nuestro invitado. Para las personas que nos siguen a través de las redes sociales, ya pueden ver al invitado, diríamos, en pantalla o en cámaras. Sí, ahí están. Ya está con nosotros Damián. Gracias por estar aquí desde Colombia. Sí, sí. Bienvenido al Galpón de los Cuentos Vivientes. Ah, bueno, gracias, muy amable usted. Está justo aquí por la ruta poética, el evento que se está realizando, y también por la presentación de tu libro que se realizará mañana. Sí, exactamente, esa es la idea. Justamente, ¿cómo se da esta publicación que es relacionado con Buda, la desesperación del Buda? Ah, no, en realidad este el nombre es la gran depresión del Buda, ¿no? Pues bueno, antes que nada, quisiera como hacer como un paralelismo entre capitalismo y la depresión del Buda, ¿no? Entonces, ¿cómo decirlo? Como sendas que son contradictorias, pero que a la larga nos dan una nueva forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo empecé a escribir este libro, pensaba que el deshacerse del deseo, de las pasiones, de las cosas, que es lo que propone el Buda con esta cuestión, va muy contrario al capitalismo, ¿cierto? O sea, como no tengas, no sé, no te apegues, nada de eso, ¿no? Eso es totalmente anticapitalista, ¿no? Entonces, si yo dijera lo mismo que hice el Buda, ¿qué sería, no? Sería depresión, estás deprimido, tómate esta pastillita y ve a trabajar y sé feliz y construye la sociedad, ¿no? Y cumple tu sueño, como diría. Y cumple tu sueño. El gran sueño americano. Exactamente. Bueno, para los del norte de Sudamérica sería el sueño ecuatoriano, ¿no? También es fácil. Es broma. No, pero una broma muy fina. Sí. Entonces era como esa cuestión, ¿no? Entonces, a través de la poesía, que es como de las cosas más inútiles en un sentido contemporáneo que existe, quiero ir a eso, ¿no? Porque puedo haber escrito una novela sobre algún personaje, pero dije, no, la novela cumple una función de mercado, ¿no? O sea, es fácil llegar a una cuestión masificada a través de una novela, pero la poesía es más difícil, ¿no? Requiere más... una sensibilidad especial, un trabajo mucho más exhaustivo. Tanto del escritor como también del lector para que lograra apreciar esto. Sí, claro, eso, y ocio, ¿no? Muy sobre todo. Sobre todo el ocio. Sí, entonces por ahí va mi cuestión, mi camino. Este perfecto. Justamente le enviamos un saludo a Agustín Huambo, que no pudo estar aquí. Le agradecemos porque él fue el contacto que nos permitió llegar a Damián. Así que hola Agustín y a todos los amigos de Murcielagario Cartonera. Y también a los organizadores del Festival Caníbal Urbano. ¿Publicas bajo el sello de Murcielagario? No, en Popayán, de la ciudad de la cual yo vengo, tenía un proyecto editorial, digo tenía porque ya cerró cierto ciclo, que se llama La Silla Renca, ¿no? Entonces éramos una especie de, no era cartonera, sino como, tampoco fanzinera, sino hacíamos plaquets, ¿no? Folleticos con poemas y distribuíamos. Uso el logo todavía por nostalgia, ¿no? Es como nostálgico. Entonces tengo esa cuestión. La Silla Renca me recuerda a un cuento en el que se menciona, habla de un juego de mesa, en donde resalta una silla, me parece que es Chéjov el autor de este, en donde él habla de cómo la silla es un elemento muy importante. ¿Por qué el nombre de la Silla Renca? Ah, bueno, es que estábamos diciendo, ¿no? Una silla renca, una silla coja, una silla que le falta una pata, ¿no? Es el acto de escribir poesía, ¿no? La editorial a lo largo de casi 10 años que estuvimos trabajando no publicó narrativa, solo un libro mío nomás de narrativa, pero fue como por bromear, ¿no? Como por recochar, como decimos. Pero la cuestión de la silla renca es que uno escribe siempre cojeando, ¿no? O sea, te sientas y la escritura nunca es un acto cómodo, ¿no? Entonces, tratas de acomodarte, pero siempre te tambaleas y tratas de escribir tambaleándote y en esa incomodidad, ¿no? Como en esa cuestión. Incluso en la lectura es un poco incómodo, ¿no? En redes sociales hay el meme de voy a utilizar la palabra, el Kama Sutra del lector, en el que estás de hecho bolita, en el que estás, pareces un gato. Entonces la escritura también lo es, porque juega cuerpo, juega espacio, juegan los objetos que están alrededor. ¿Tú escribes en completa soledad o tienes alguna forma de escritura o es esporádica cuando te llega el toque de la voz? Pues, a ver, desde mi experiencia trato de no tener un método exacto, ¿no? Entonces, me pasaba que al principio era como solo impulso, como la inspiración, como la vivencia, como la lectura. Y después empecé a trabajarlo más serio, entonces voy a trabajar un concepto, ¿no? Entonces, por ejemplo, La Gran Depresión del Buda, que es el libro que se va a presentar. Entonces decidí coger esas dos cuestiones, ¿no? O sea, como una cuestión ética de la vida humana y una cuestión ética de la vida económica que nos impulsa, ¿no? Entonces, a partir de eso empecé a construir una estética. Hijo de madre, qué intelectual suena, ¿verdad? Ahora hablando del momento intelectual. Sí, ya. Ahora, es que hablando más casual, ¿no? Las ideas, sí, sí. Cuando compaginas la idea y la explicas, suenas intelectual, pero eso es resultado de un trabajo sesudo, de haberlo pensado bien, de darle la cabeza una y otra vez vueltas a la idea, y la reescritura ayuda muchísimo. Y la poesía me parece a mí que se potencia mucho más cuando se reescribe, cuando se reinterpreta. Claro, sí, es verdad, ¿no? Volviendo un poco a ese tema, ¿no? Entonces, alguien me preguntó, como yo, ¿a qué horas escribo o algo así, no? Entonces, me pasa mucho, ¿no? Como, bueno, ahora uno tiene celular y hay muchos PDFs, entonces estoy en celular. Yo también soy, como dirían por ahí, soy artista escénico circense en espacios no convencionales, es decir, hago malabares en los semáforos. Tengo todo el tiempo del mundo, entonces mientras leo y estoy ahí en medio de la calle, escuchar los ruidos siempre me sirve, escuchar conversaciones, escuchar carros, ver caras, ver todo eso me sirve. No me imagino escribiendo en un espacio cerrado, me cuesta, ¿no? Es algo justamente que me comentas que me llama mucho la atención. Por ejemplo, ayer justamente tuve una conversación con mi mamá y mi hermana y me decía, ¿y cómo hacen los escritores como para tener todas esas ideas, esa sensibilidad? Yo digo, es que hay diferentes formas y justamente la que nos comentas es una de ellas. Vivir. Prácticamente creo que es lo más importante. Salir al cine, o no tienes trabajo. Observar. Te pones a observar. Malabares. Te peleas con el gato. ¿Qué sé yo? Tantas cosas que hay. Sí, hay muchas cosas que realmente funcionan para la escritura. Y Pablito tenía algo que decir y le cortamos. Adelante, Pablito. Lo que iba a decir es que, claro, que hay, diríamos, escritores bastante metódicos. No en el sentido igual del trabajo, sino, por ejemplo, más bien, no me acuerdo si era Mishima o Akira Kurosawa, que, por ejemplo, ellos trabajaban todo el día y escribían en la noche. O sea, era Mishima. Claro, ajá. Mishima daba clases en la mañana y en la noche empezaba a escribir de una sola. Y acaba de llegar, ya está aquí, llega tarde, pero llega, el único, el incomparable. Ya mismo, ¿usted bueno. está saludando? Agustín, vamos. ¿Cómo vamos, brother? El tráfico siempre es el mayor enemigo del galpón. Y bueno, acaban de verlo pasar como un fantasma, como un rinoceronte blanco. No lo van a poder ver más adelante porque la cámara, ahora sí ya lo pueden ver. Bienvenido, Agustín, gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos a regresar en el segmento luego de los breaks musicales y los mensajitos de la casa para conversar con Agustín y con Damián acerca de este lanzamiento del libro que se realizará mañana en la librería Tres Gatos. Ya volvemos. Thank you.

digan, voy a ir, mientan aunque sea, pero participen si quieren ganarse fan de esta canción. Participen en redes sociales. Exacto. Ya que no quieren moverse en el mundo real, muévanse un poco en el mundo virtual. Sí, ponen así, voy a asistir a este evento. Exacto, mientan con él, voy a asistir. Porque es más franco cuando te ponen, me interesa. ¿Tenemos alguna información acerca del sorteo de Bookies? Ah, es cierto. El sorteo de Bookies por nuestro tercer aniversario se realizará a partir de esta semana. Compartan el video, comenten cuál es su autor favorito, su libro favorito, y empiezan a participar por el obsequio que nuestras amigas de Bookies, Malú e Isa, nos hicieron para por motivo de nuestro honor. Está muy bonito. Sí, es cierto, está muy lindo, muy chévere, así que pónganse en contacto con nosotros a partir de esta semana que empieza el sorteo. Y ahora sí, volviendo a la entrevista, a la ruta poética, retomamos a la ruta poética, porque esta conversación va a darle mucho de qué hablar en estos últimos minutos. Así que, ¿por qué? Porque nuestros invitados tienen que estar en otro espacio, así que no es culpa nuestra, es culpa de la poesía que les lleva por otros caminos. Agenda apretada. Agenda apretada. Agenda apretada. Los poetas tienen la agenda apretada. Los poetas son como los rockstars. Al menos en este caso. Son como los rockstars, así llegan, tenemos un espacio bacán. Verdadero rockstar. Ellos llegan y dicen, permiso, ya llegué. Agustín Wambo tuvo un momento de rockstar, así llegó así. Ya vine. Llegué y el programa se ilumina. Y es cierto, porque vino con suéter blanco y esto refleja luz. Así que, chicos, vamos hablando un poco de qué lugares vas a visitar después. Ah, no, esto, ya que lo mencionas, la ruta poética ya terminó, ¿no? Fueron 15 días recorriendo Ecuador. Yo había estado con anterioridad, aquí estuve en 2013, 2017 y ahora. Estuvimos recorriendo, gracias al patrocinio de nuestro querido hermano Giovanni Pochi, un ambateño de todo corazón, saludos y si algún día ve esto. Estuvimos, Guayaquil, Santa Elena, Ambato, estuvimos en Cuenca, estuvimos en la selva, ¿no? Entonces fue una experiencia. Ya le encontraste a Agustín, y le viniste allá. Sí, te tocaba traerlo allá, arrastrado, porque no quería volver. Y terminamos acá en Quito, y se acabó hoy, pues cada uno cogió su camino, ¿no? Fue una experiencia muy bonita, ¿no? Este país es muy extremo, me parece a mí, ¿no? Yo recuerdo que estábamos de Cuenca viajando a Macas, y era así, sierra normal, montaña, se nubló, y cuando abrí los ojos estaba en medio de la selva, así, de la nada, menos de media hora y yo estaba en selva, ¿no? Mi país, Colombia, de donde yo vivo a la selva son, ¿qué? 16 horas, más o menos. Y eso que si no te caes por un barranco, ¿no? Entonces me parece muy bonito, ¿no? Es un país muy nostálgico, me parece, ¿no? Un país muy, no sé, pues tiene una magia muy rara, ¿no? Pero me gusta. Tiene una mística que envuelve. Sí, exactamente. ¿No? Como el clima, como la misma gastronomía, como la misma gente. Sí, exactamente. Yo, por ejemplo, estaba por Pomasquí, por la mitad del mundo, que acabó esta vaina. Por cierto, no puedo creer que cobren $5 para ver una piedra. No. Esa ya es vaina, ¿no? Está por ahí dando vueltas porque me iba a pagar $5 para entrar a la mitad del mundo. Teóricamente ya está en la mitad del mundo, entonces papá, vale, está un kilómetro de un poquito más abajo, técnicamente, la mitad del mundo. Bueno, el hecho es que estaba por aquí, yo miraba con las montañas y eran como, mira, mi país es muy verde, muy, muy verde. Acá es como más grisáceo y da como una sensación como de desolación, ¿no? Como de te sentís pequeño y atacado y el sol está ahí fuerte y estás en medio del polvo y no sé, es como algo raro. Bueno, aunque en sí también la línea también va por Cayame, también hay otra mitad del mundo, y así que sí. Estuvo en dos polos. Sí. Pudo haber estado con el pie izquierdo del lado norte, con el pie derecho del lado sur, y viceversa. Sí, pero bueno, lo mismo me pasó también en Baños. Esas vainas son muy, como muy imponentes, ¿no? Como que me parece un país, o sea, una vaina muy, muy paz, muy grande, ¿no? Como que te sentís pequeño. Me pasó a mí, no sé. Y es interesante, chévere. Preguntarte acerca de, en este caso, la literatura ecuatoriana, si te llama la atención algún escritor. Pues verá, ahí como decían por ahí, uno siempre mira el jardín vecino, ¿no? Siempre me ha gustado mucho la poesía ecuatoriana, le tengo mucha fe, ¿no? Cuando vine por primera vez, leí a César Dávila de Andrade. No, ese man era un monstruo. En Colombia había un poeta así, ese man no. y me abrió muchas lecturas más, ¿no? Respecto a contemporáneos, admiro a Agustín Guambo, que lo tengo aquí a mi lado. Admiro la cuña. Admiro mucho a Rodinás, me parece a que Juan José, le mandamos un saludo. Sí, Carrión no es mucho de mis gustos, pero es un poeta que ha hecho mucho a nivel latinoamericano. Es decir, aquí está pasando muchas más cosas que en Colombia, creo. No puedo decirlo porque quizá en Colombia haya un movimiento under, que uno no sepa. Pero puedo decir que acá hay cosas más fuertes, que se está haciendo más, ¿no? Justamente Ecuador está viviendo un momento bastante llamativo en donde las editoriales están publicando, escritores se están dando a conocer. También. Y realmente es bueno ver cómo la literatura ecuatoriana empieza a hermanarse con los vecinos países. A posicionarse también, pero más hermanarse. Sí, cierto. Sí, es que, bueno, Agustín se enoja y dice, no, son capitalistas, ¿no? Precapitalistas. Bueno, como el tiempo apremia, vamos con un último break musical y regresamos ya para despedir a nuestros invitados aquí en El Galpón. Ya estamos de regreso. El cuento viviente, hablando un poco del tráfico, de lo complicado que es moverse a estas horas por la ciudad. Hablando del clima, de que dicen que Quito está más frío en las madrugadas. Y los rayos UV al mediodía. ¿En serio? Correcto. Sí. A carajo. Todo está pasando. Todo está pasando. El mundo se volvió loco. Y yo todo contento a mediodía. A mediodía del sol. Así, estoy saliendo al sol. Yendo al sol directamente. Sí. Bueno, chicos, mañana es la presentación de tu libro. Sí. En la librería Tres Gatos. Bueno, me gustaría la dirección. Juanbo les se va a decir. Tres Gatos, Damián. Otra vez, Damián. No, Tres Gatos está ubicado en Mariscal Foch y Saura. El edificio no sé, pero es justo ahí la única librería que va a encontrar. 8 de la noche, hora puntual, esperamos, por favor. ¿Cómo ubicación podemos dar el colegio Manuela Cañizares? Sí, claro, detrás del Manuela Cañizares, y atrás, ya vecinitos del Fondo de Cultura. Sí, casi unas dos cuadras más allá, ¿no? Sí. Entonces, pero sí, ahí estamos. Así que todos cordialmente invitados. Sí, se les espera y pues muchas gracias, espero que logren asistir, va a ser un honor y... Y de paso, hermanar, como decía, ¿no? Un poco las literaturas del suroccidente de mi país, un país, con acá, ¿no? Con Quito, con Ecuador. Que lo cual siempre, un diálogo siempre es necesario, ¿no? Tanto para enriquecerse como para adquirir nuevas formas de ver el mundo, ¿no? Esa sería. La invitación queda hecha, así que los esperamos mañana a las 8 en Tres Gatos. Nos pegamos un tintico, escuchamos poesía y luego sí nos pegamos unas bielas si es necesario y la situación amerita. Ahí está por todo el buffet que tiene. Bueno, hay que disfrutar del buffet de Tres Gatos, así que gracias a Damián por estar con nosotros. Gracias a Agustín por llegar y estar aquí con nosotros. Nos vemos en una próxima ocasión y... Se quedarían con nosotros hasta el final, repitiendo tanto en nosotros en este momento, pero tienen que estar en otra emisora, porque ya lo dijimos, los poetas son los rockstar. Sí, sí. Así que chicos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Marcelo, por el espacio siempre, ¿no? Siempre. Y aquí los esperamos con las puertas abiertas. Bueno, muchas gracias a ustedes, sí. Ya me despido. Para continuar, tenemos aquí a la mano una antología poética de Jorge Carrera Andrade, que ya mencionaba Marcelo anteriormente. Vamos a leer un poco el primer poemita del Hombre Planetario. Entonces, salgo a la calle como cada día, fantasma entre las casas, me pregunto el color de la hora, el rostro incierto del azul que se mira hasta arder en su fuego más recóndito. La ciudad me cautiva, red de piedra. Las calles me persiguen, se congregan en torno de las plazas de sol, grandes tambores forrados con la piel de cordero del cielo. Soy ese hombre que mira desde el puente los relumbres del río, vitrina de las nubes. Fui Ulises, Parsifal, Hamlet y Segismundo, y muchos otros antes de ser el personaje adulto con el gabán de viento que atraviesa el teatro de la calle. Acabamos de leer el primer apartado del Hombre Planetario de Jorge Carrera Andrade. Uno de nuestros poetas más abanderados, si universales, se quiere. Universales. En cierta medida. En verdad, es cierto. Y recientemente republicado, relanzado al mundo literario por la editorial El Fakir hace ya un buen tiempo. Recomendamos leer su obra y también no solo leer a autores ecuatorianos, sino disfrutar de toda la literatura habida y por haber, del cine, de los cómics, todo cuanto puede enriquecernos y hermanarnos. Y claro, creo que, bueno, no sé, justamente con todo eso es como que a mí me emociona porque todo, o sea, estamos viendo como en esta época realmente se está produciendo y es como que hay que abrir los ojos para decir, bueno, no solo digamos el pasado es bueno, sino también ahora, también la época que estamos viviendo, también si hay un pensamiento que también tenemos que nosotros aprender a analizarla, a observarla, a canalizarla, también que es súper importante. Así es, y bueno, realmente, ¿qué más podemos decir más que lanzarnos a ese abismo inmenso que es el arte, a ese monstruo que contempla y nos sigue observando? Panchita está escuchando ACDC. Les recordamos que hace pocos días se conmemoraron 40 años de Highway to Hell, un éxito ya canónico de la música, hay que disfrutarlo. Así que le vamos a pedir a Panchito que se mande un cover de Highway to Hell, homenaje desde el galpón a ACDC. Así que Panchito, pínchale a la máquina. Como el tiempo es nuestro mayor enemigo, como sabemos aquí en el galpón, tenemos que terminar este programa del día de hoy. Ya saben, para mañana está la invitación para la librería Tres Gatos, 8 de la noche, para disfrutar un poco de poesía. Así que chicos, mucho gusto compartir con ustedes. Así es, y nos estamos viendo ya el próximo miércoles, que empezamos una nueva temporada en el galpón. Y tendremos un invitado muy especial, que hemos hecho varios guiños. Así que el que adivina quién viene, se gana un premio. ¿Pablito? Entonces deben publicar en redes sociales cuál será nuestro invitado. Exacto, deben anotarlo. Si va a ser Juan José Rodinás, si va a ser Daniel Alcibar Velorio. No podemos traer a los muertos a la vida, pero ojalá pudiésemos. Pero es un invitado bastante especial. Y le hicimos varios guiños durante algún tiempo en la programación del Galpón. Así que nos vemos el próximo miércoles. Lean más, vivan más, disfruten más. Y lo más importante, simplemente vivan. Chao amigos, hasta la próxima. Chao, chao, gracias a Panchito por estar con nosotros. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. Lo siento, será la próxima vez. El Galpón de los Cuentos Vivientes se acabó.